porque me voy en bici, flaco. Esto es la noche en vivo. Y las palmas arriba. Tú, mi amor, que sientes como todas, por demás soñadora, eres mi fuerza de vida, mujer divina creación, que me lleva hasta el cielo. Me tocan tus mágicas manos, me curan el alma, me calman del frío y del dolor. Tú, mi amor, la que siempre me espera, mi mejor consejera, eres mi cable a tierra, la que siempre perdona y hasta a veces me ignora. Eres tu compañera de vida que siempre me lleva en su corazón. Eres mi inspiración, te doy gracias, amor, por todo lo que me has dado, por todo lo que he vivido. Si existe cielo es este, porque sé que estoy contigo, por todo lo que has soñado, como siempre al lado mío. Te amo, yo te amo, simplemente estoy contigo. Quiero que sepas que en mi vida lo más importante eres tú, mujer. Lo hice. Que sientes con el corazón y que sufres con mi dolor, la que siempre me da calor, la que siempre se entrega y me cura mis penas. Eres tu compañera de vida que siempre me lleva en su corazón. Eres mi inspiración, te doy gracias, amor, por todo lo que me has dado, por todo lo que he vivido. Si existe cielo es este, porque sé que estoy contigo, por todo lo que has soñado, como siempre al lado mío. Te amo, yo te amo, simplemente estoy contigo. Con mucho amor para Nicole y para el pequeño Martín, te lo dice la noche. Todo el brillo que tienes en esa hermosa cara. No debes sufrir porque me marcho, no debes sufrir porque me marcho. Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes. Te recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches. Con mi que... Está tibia, hoy saldré contigo y te pediré

que sepan que en la vida lo más importante son los hijos. Te lo dice la noche. ¡En vivo! Linda mañana, no veo mucho pero siento que hoy el sol calienta más la panza de mi mamita. Ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita. Que no lo sepan o no, no se lo digan. Ella es muy joven y no quisiera arruinar su vida. Yo me quiero alimentar, muy pronto quiero crecer. No necesito un papá, yo te voy a defender. Dice el coro, a ti mamita. Eso es. Yo no me olvido cuando en el banco tú y yo sentíamos frío. El tiempo ha pasado y hoy me siento muy feliz estando a tu lado. Quiero decirte, madre mía, sigue el ritmo, sigue el sabor. ¿Quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a pedir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? Dice, dime quién te hace el amor. ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de él? Eso es. ¿Cómo dice? Eso es. A ver si me ayuda a cantar, la dice. Lástima que ya no quieras estar conmigo. Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios. Eso creí yo. Fíngeme, mas tu verdad solo la comentarás contigo. A nadie dirás la verdad que no sientes nada. Si yo fui el culpable, te pido perdón. Miente por favor. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo resistiré, más yo no me iré. Dibujaré un corazón partido en dos, fingiéndote que aún somos dos, igual que ayer, y no me iré. Aquellos que quieran hablar de más, porque en mi fantasía yo soy el dueño. Mi sueño lo llevo como una verdad, dice realidad. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo resistiré. Yeah.

que sufres y mueres por él. Es el amor, se nos escapa en el aire. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por buscarle, deja que se vaya y ven. Es el amor, se nos escapa en el aire. Es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores su ausencia. Mírame que yo aún sigo aquí. ¡Palmas arriba! Estar contigo y hacerte feliz. Qué pena me diste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Es el amor, se nos escapa en el aire. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por buscarle. Que puedas perder, te lo dice la noche. Dice. Decía que yo a ti ya no te quería y que me dieras un poco de tiempo para poder pensar lo que haría. Ahora encontraste otro hombre, ahora él te da su cariño, mas nunca ha tocado tu cuerpo porque nunca le has dado motivo. Dice, por favor te pido déjalo. Él tiene la ternura y la inocencia que a mí me faltan para estar contigo. Por favor, te pido, déjalo y vuelve junto conmigo. Pero la locura y pasión que yo tengo, eso a él sí le falta para estar contigo. Tú siempre me estabas diciendo, pongamos los puntos muy serios. De serio yo no tengo nada, eras mía y después te dejaba. Ahora ya sé lo que pierdo, ya no estás aquí a mi lado. Y viene el arrepentimiento de estar contigo en este mismo momento. Por favor, te pido, déjalo y vuelve junto conmigo. Él tiene la ternura y la inocencia que a mí me faltan para estar contigo. Por favor, te pido, déjalo y vuelve junto conmigo. Pero la locura y pasión que yo abrazo a él si le falta para estar contigo. ¡Oh! Alexito con el acordeón. Estar contigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Muchas gracias.